Uno de los torturadores de la prisión, sabiendo que Bonardel había obtenido la opción de salir del país, acaso para congraciarse con él, le habló largamente del escritor, expresando conceptos de pérdida de identidad ante la víctima dignos de un cuento de Borges. Según las confesiones del torturador, pegarle a Antonio Di Benedetto le había costado siempre un gran desgaste psíquico. La primera vez que lo hizo le dijeron que tuviera cuidado, que era un preso de máxima peligrosidad. El torturador tomó las precauciones del caso, pero al entrar en la celda se encontró con un viejo medio ciego, tiritando de frío y tapado con un poncho. Entonces, dice, se le revolvieron las tripas. Era muy duro tener que torturar a una persona que entró joven en la cárcel y a los pocos meses era un abuelo decrépito que parecía poner la cabeza para que le pegaran. Pero bueno, las órdenes son órdenes, la obediencia debida y todo eso. Y para colmo, cuando lo insultaba incitándolo a reaccionar para poder pegarle sin remordimientos, el abuelo, Antonio Di Benedetto, se ponía a hablar de literatura citando a poetas y filósofos como si no pasara nada, como si no estuviera en un calabozo, con la vida permanentemente amenazada. Te juro, se sinceró el verdugo, que cuando él se ponía así, la víctima era yo. Como en un cuento de Borges, texto escrito por Daniel Moyano, 1987.